Vamos al contacto con lo que fue la asamblea de socios de Casa de Galicia. Se levantó el cuarto intermedio. El inversor, decíamos, se hizo presente a través de un abogado de nombre Santiago Cachón. Hizo un pormenorizado informe de la carta que hicieron llegar al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La carta señala a grandes rasgos que son un grupo inversor que está estrechamente vinculado con la salud, es decir, conocen del tema, tienen el dinero para saldar la deuda y comenzar a funcionar, y le piden al presidente Lacalle las condiciones necesarias, adicionales, a saldar la deuda y al dinero de funcionamiento para, bueno, expresar su intención e incluso señalan la disposición de viajar inmediatamente a nuestro país para finiquitar los detalles con el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Santiago Cachón el sábado en la asamblea de socios. Buenos días. El motivo en realidad de la comparecencia mía hoy en esta asamblea es muy puntual, simplemente para transmitirles lo siguiente. Con fecha 18 de febrero, o sea el viernes, fue presentada ante la Secretaría de Presidencia de la República una nota echada en el exterior el 16 de febrero, dirigida al señor Presidente de la República, la cual se le asignó un número formal de expediente o de carta de entrada a la Secretaría. El número es el 4511. En esa nota, una empresa, una institución, un grupo, presenta al señor Presidente formalmente un interés en una potencial inversión en el proyecto Casa de Galicia. De eso se fue puesto en conocimiento también, no por escrito, pero sí verbalmente, el gobierno de España y el gobierno de Galicia a través de la representación diplomática en Uruguay, al más alto nivel. Esa nota establece, por una parte, la intención y el interés en una potencial inversión en el proyecto Casa de Galicia. Se expresa el interés expreso en mantener la empresa en funcionamiento y, en base a ello, cuáles serían las condiciones que requeriría el Estado uruguayo para mantener los 45.000 socios aproximadamente. También en esa nota, esta empresa, esta institución o grupo que está vinculado al sector salud, le manifiesta que se está en condiciones de viajar para analizar la viabilidad de la operación sanitaria Casa de Galicia y las necesidades de inversión, con la finalidad de darle calidad técnica, asistencial, financiera y de gestión. Se le manifiesta también en la misma nota al presidente que se quedan las órdenes para entender las condiciones necesarias que debería tener una carta formal de intención. Eso es lo que estamos en condiciones de informarle con los datos que le acabamos de dar, que está desde el día 18 de ayer en la Secretaría de la Presidencia de la República. Bueno, era el doctor Santiago Cachón, abogado del grupo inversor, entonces que tiene la intención de participar y envió esa carta, leía la carta que se le envió al presidente, dirigida al presidente de la República, y que los integrantes de la mesa orientadora que tienen los socios de Casa de Galicia entregó en la Secretaría de la Presidencia de la República. Uno de los que entregaron la carta fue Patricia Pérez, que está en contacto telefónico con nosotros ahora, integrante de la mesa que orienta a los socios de Casa de Galicia. Patricia, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte. Bueno, escuchamos al abogado Cachón, entonces, con el tema de la presentación del inversor. Todavía se desconoce quién es el grupo inversor, por lo menos para el conjunto de la población, por esa confidencialidad que han firmado, ¿no? Exactamente. Acá, digo, decirte un poco, buscábamos soluciones, las soluciones vinieron, no importa quién es el nombre, digo, no es relevante hoy por hoy. Lo primero, como dijimos en la asamblea de ayer, lo primero es querer salvar el edificio. A continuación, salvar los 45.000 socios y los funcionarios. Y después nos sentaremos a dialogar y a negociar con el grupo para dar las condiciones y todo. Pero hoy, primeramente, lo que tenemos que esperar es la respuesta del Poder Ejecutivo y en su cabeza del presidente para saber si esto lo acepta o no lo acepta y después de ahí continuar el trabajo. Digo, si esto es aceptado, el trabajo recién empieza. Uh-huh. En principio está todo lo que en aquella declaración que hizo el presidente al inicio de toda esta situación solicitaba, ¿no? El inversor, un inversor que pusiera la plata. Bueno, todo eso aparece, por lo menos la intención acá y la palabra ahora la tendría el presidente de la República. Exactamente, la intención está, falta que se exprese el presidente y como dice ahí el doctor Cachón, el grupo estaría dispuesto a viajar para negociar frente a frente con el presidente, pero obviamente falta la respuesta de él. Digo, acá un poco remarcar de todos los que no confiaban que existía el inversor, que nosotros lo dijimos desde el 4 de enero cuando fuimos a la Torre Ejecutiva y se lo dijimos a Martinelli, a Sajian y a Yagoda, ahora está acá, lo tienen ahí. Digo, ellos no lo creyeron al principio. Y tú sabes bien que salieron a la prensa a decir que, como a fanfarrear el tema de si existía o no existía. Bueno, acá está, el inversor está. Ahora es la parte del Poder Ejecutivo y ahora se va a develar realmente. Si lo que dijeron al principio es real, bueno, hay que sentarse a negociar. Si lo que dijeron al principio fue también cortina de humo de parte de ellos, bueno, quedará expuesto en esta ocasión, ¿no? Claro. Patricia, con respecto, había quedado de la asamblea anterior una propuesta sobre una sobrecuota que se iba a cobrar, una moción había habido y posteriormente hubo un estudio que hizo la mesa, ¿no? Exactamente, en el día de la asamblea del 15 de enero, socios que se arrimaron a la mesa para colaborar, se formó una comisión donde nos reunimos con los datos que pudimos rescatar y sobre eso hicimos un estudio. Realmente, si cada socio pusiera la plata que se necesitara para pagar la deuda, tendría que poner como $2,272 cada uno. Eso lo que nos daría sería pagar la deuda, pero no tendríamos de dónde sacar para funcionar. Por eso, con todos los estudios que hicimos y todo lo que recabamos de información, vimos que eso no es viable. No es viable por varios puntos. Digo, una, porque la mayoría son sociofonasas, donde no se puede agregar una sobrecuota. Habría que hacer como un 0900. No es tan fácil. Pero lo que nos preocupaba era, por más que saldáramos la deuda, no tendríamos liquidez para trabajar al día siguiente de saldada esa deuda. Por eso se descartó. Pero como fuimos mandatados a estudiar esa situación, fue lo que la compañera leyó el informe de lo que había dicho la comisión. Uh-huh. Patricia, otro tema abordado por la asamblea y que era preocupación de todos los socios. Cuando yo llegué a la asamblea, había una gran preocupación de muchos socios que, previo a comenzar la asamblea, no se hablaba de otro tema que no fuera ese, que es una circular de la Junta Nacional de Salud que salió prácticamente a horas de iniciarse esta asamblea de socios. Bueno, eso que salió el viernes a última hora y circulaba, lo raro de esa situación es que no tiene fecha, ni siquiera dice las mutualistas que están en hoy en boca de cuáles serían las que supuestamente repartieran a los socios. Entonces a mí me quedan dos planteamientos. Si eso está preparado para sacarlo o eso fue realizado. Después que se hizo, cuando estuvieron los veedores, que presentaron un informe, porque no hay que obviar esa parte donde los veedores que estuvieron 5 meses en Casa de Galicia dieron un informe positivo de que Casa Galicia era viable. Y ahí la Junasa se expresa de que no, y no sé si no se refiere a ese escrito, por eso no tiene nada de fecha ni habla puntualmente de las otras mutualistas. Por eso te digo, me quedan esas dos dudas. Si eso es viejo, presentado en aquel momento, después de la carta de los veedores, o eso está preparado ahora para después rellenar y sacar. Pero por las dudas hay que estar con los ojos abiertos ante esa situación, ¿no? Muy bien, Patricia, y finalmente la convocatoria, una movilización, ¿no?, resuelta por la Asamblea el pasado sábado para esta semana. Contame los detalles. En la asamblea, digo, para hacerte un poco un resumen, lo que se habló fue una puesta a punto de todo lo que se había hecho, el por qué correr y tratar de frenar lo que fue la ley, que no tuvimos ninguna respuesta positiva de parte de ningún partido político, sino que todos apoyaron la ley, como es de público conocimiento. Y a raíz de eso, la Asamblea lo que define es para el jueves 24 a las 10 hacer una concentración en la Torre Ejecutiva. Está bueno aclarar que para que la gente se pueda trasladar, vamos a colocar 3 ómnibus en Millán y Rafa a las 9:30 de la mañana para salir en los ómnibus los que no puedan trasladarse y hacer una caravana hasta el lugar, y la concentración es a las 10 en la Torre Ejecutiva. Así que reitero que los invitamos a todos a las 9:30 de la mañana el jueves en la puerta de Casa Galicia para ir todos juntos a concentrarnos a las 10 en la Torre Ejecutiva. Muy bien. Patricia Pérez, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, y estaremos reiterando esto a diario a partir de hoy hasta el próximo jueves, entonces. Muchas gracias, José Luis, y bueno, como lo dije en la asamblea y lo reitero acá, quiero que vos seas nuestro vocero para que la gente esté informada, que esa que no tiene WhatsApp o Facebook, que escuchen acá, que acá vamos a pasar todas las informaciones que podamos para que la gente esté enterada. Exactamente, encantado estaremos de ser voceros de los socios de Casa de Galicia, entonces con toda la información correspondiente en su momento. Gracias, Patricia, hasta luego. Gracias, José Luis, buen día.